Y conmigo en camina se encuentra... Muy buenas tardes, amigos y amigas, mi nombre es Israel Carrasco y gracias por estar aquí este sábado 28 de febrero del 2015, porque le traemos mucha información y muchas novedades. Exactamente, con nosotros se encuentra Daniel Castellanos en controles. Y bueno, algunos de los temas del día de hoy es... Bueno, quisimos hacer algo sobre la gigantesca Apple, ya que se está celebrando también lo que es el nacimiento de Steve Jobs, lo que fue el nacimiento de Steve Jobs, la mente de esta gigantesca corporación. Pero entre otros temas que estaremos tratando, diríamos, también hablaremos un poco del mismo Jobs, algo también de lo que es la adicción a Apple, cómo creció. Y también lo que es su obsolescencia programada. Y bueno, también vamos a hablar en otros temas en nuestro segmento Tendencias, Trapos y demás. Vamos a hablar sobre un anime que nos fascina a todos, porque todos hemos visto esos grandes personajes que han salido en la televisión. Pues estamos hablando de Dragon Ball Z. Entonces vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre ese anime. Y además también vamos a hablar sobre esos pequeños carritos en forma de escarabajo que andan por las calles de Quito. Exactamente, el fenómeno Volkswagen o escarabajo, que no solo fue un fenómeno en la Alemania nazi, sino que se extendió también a todo lo que es América del Sur, y tuvo un impacto muy grande en lo que es México, en mayor escala, y el resto de países sudamericanos. Entonces empezamos con nuestro segmento. Porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en... Tendencias, Trapos y demás. Bueno, en nuestro segmento Tendencias, Trapos y demás, nuestro tema central del día de hoy es una tendencia hacia la tecnología. Tendencia no tanto, bueno, sí, tendencia también, pero en algunas personas una adicción. Porque el 24 de febrero de 1955 nació el gran CEO de Apple, Steve Jobs. Efectivamente, bueno, yo creo que genio de lo que es el campo tecnológico, también fundador de una empresa de animación muy grande que es Pixar. Él asistió a Reed College en Portland, Oregon, pero tuvo que abandonar los estudios universitarios porque no podía financiar sus costos. Pero yo creo que le fue bastante bien. Bueno, entre una de las curiosidades de su vida es que él era vegetariano y además que su comida favorita era las manzanas. Cabe recalcar que el primer logo de Apple no fue la manzanita mordida que vemos actualmente, sino que fue la foto de Isaac Newton sentado bajo un árbol de manzanas. Efectivamente, bueno, después de esta curiosidad de lo que abandonó la universidad, bueno, él siempre fue aficionado a juegos de electrónica. Y también, como te decía, después de abandonar los estudios, a la edad de 20 años, en el garage de sus padres, junto con su amigo Steve Wozniak, funda lo que es Apple con el sello inicial que nos decía el Israel. Cabe recalcar que uno de los grandes secretos de Steve Paul Jobs, como así se llamaba, fue que él fue adoptado. Es decir, que él fue hijo de una madre soltera llamada Joan Sif, y de un estudiante de origen sirio llamado Abu Fatah Janavi. Y además, después fue entregado en adopción por Clara y Paul Jobs, quienes ellos los van a alentar en su afición por la electrónica. Efectivamente, bueno, después de varios contratiempos que tuvo Apple, sobre todo financieros, en el año 2011, Steve Jobs se ve obligado a abandonar el puesto de director general, debido a un cáncer que estaba luchando durante 7 años. Bueno, entre otras de las curiosidades de su vida es que él en su juventud, cuando ya había fundado Apple, él vendió su primer ordenador, que fue un ordenador que le vendió a una gran celebridad, como fue al rey Juan Carlos III, quien lo vende y, bueno, el ordenador se llamaba Next XT, pero cabe recalcar que este ordenador que le vendió al rey fue un ordenador científico, es decir, no fue una computadora personal para uso cotidiano, sino fue un ordenador para hacer tareas científicas. Sin embargo, cuando conversó con el rey Juan Carlos, el rey Juan Carlos accedió a comprar, aunque él ni siquiera sabía para qué iba a usar en su casa, porque esos computadores no eran para el uso común. Efectivamente, bueno, también dentro de una de las curiosidades, Apple, cuando tú compras algún equipo de ellos, estipula dentro de sus garantías, entre sus cláusulas de garantía, que si tú fumas delante de alguno de los equipos, pierdes automáticamente esta garantía. Bueno, como conocemos, y todos conocemos, creo, ya es de conocimiento común cómo fue un poco la vida de Steve Jobs, cabe recalcar que él se hace millonario, digo, multimillonario, después de que lo despiden de Apple. Como tú lo has comentado, él va después a fundar su propia empresa, Pixar, y lo compra a George Lucas por 10 millones de dólares, y luego vemos que Pixar produjo grandes éxitos como las películas Toy Story. Y entonces al final, Steve Jobs pasó con un patrimonio de 1,000 millones de dólares antes de volver a Apple. Bueno, dentro de lo que es el vertiginoso crecimiento de lo que es la compañía, uno de los datos interesantes es que en el 2012, ¿sí?, Apple vendía 340,000 iPhones por día, lo que le catapultó hacia la cima de ventas. Y con lo que le comentaba anteriormente a ustedes, queridos amigos oyentes, como tenía un patrimonio de 1,000 millones de dólares por su producción en Pixar, al final, cuando Steve Jobs vuelve a la compañía de Apple, él recibe un sueldo anual de $1 en todo el año. Él dice que solo quiere recibir en todo el año un solo dólar. Entonces, ese fue, digamos que un sueldo simbólico que se le da a Steve Jobs, porque Steve Jobs no necesitaba más dinero. ¿Ya para qué más? Si tienes 1,000 millones de dólares en tu banco, entonces $1 ganaba al año. Efectivamente, bueno, algunos de los también curiosidades dentro de lo que es el mundo de Apple es que tenía una guerra legal de patentes por el mercado de teléfonos inteligentes con la gigante coreana Samsung, pero sin embargo, dentro de lo que investigamos, Samsung le fabrica algunos componentes de todos sus productos a Apple. Entonces yo creo que más que nada que rivalidad es prima aquí el tema económico. Otra de las curiosidades de la vida de Steve Jobs es que él era disléxico. Claro, porque él fue disléxico como un rasgo que va a compartir con otros grandes genios como Einstein, Alexander Graham Bell y Henry Ford. ¿Y qué es la dislexia? Bueno, la dislexia es un pequeño trastorno de lectura que imposibilita una comprensión de la lectura correctamente. Efectivamente. Bueno, también algo que destacaba en la revista, no me acuerdo, perdón, revista Forbes, ¿ya? Es que fue la empresa norteamericana de mayor crecimiento, y aunque en 3 años alcanzó un porcentaje de 700%. Bueno, cuando nos imaginamos nosotros a Steve Jobs, siempre los vamos a ver con el mismo vestido, con el mismo traje, una camiseta negra, unos jeans y unas zapatillas. Entonces, eso, en una de las curiosidades de su vida, es que Steve Jobs va a marcar un estilo de moda. La empresa de moda norteamericana King Craft provocó cierta indignación tras la muerte de Steve Jobs, ya que él promocionaba sus jerseys de cuello alto, afirmando que Jobs compraba esos 12 cada año. Bueno, también dentro de lo que caracteriza al sistema operativo propio de Apple, a diferencia del de Windows, es que, bueno, sobre todo sus interfaces, es que por primera vez el sistema iOS de Apple utiliza lo que es una interfaz basada en iconos y un sistema de interacción fundamentado en el uso del mouse o conocido como ratón, como un sistema apuntador. En su juventud, Steve Jobs conoce a una chica llamada Chrisanne Brehan, con la cual tiene una hija, pero Steve Jobs va a negar a su primera hija, y su primera hija nace en 1978. Entonces, pasó toda una vida negando a su hija, aduciendo de que Steve Jobs no podía tener hijos, que él era estéril. Entonces, él va a obligar a que su compañera y su hija se mantengan a través de ayuda social. Es decir, Steve Jobs no les dio un centavo mientras tanto. Pero después Steve Jobs va a remediar el tema y va a decir que Lisa, que se llamaba su hija, sí es su hija. Entonces va a decir que no, él textualmente dice que no podía admitirlo, y en realidad solo ella quería que abortase, porque él decía que criar un niño es algo muy duro y que él no estaba preparado. Pero después va a reconocer su error y a un sistema operativo que él crea lo va a llamar Lisa. Efectivamente. Bueno, también cuando estaban creando la Apple en el garage, Steve Jobs tuvo que vender su furgoneta Volkswagen. De lo que vamos a hablar después. Y Wozniak, su compañero cofundador, tuvo que vender su calculadora científica. Otro de los casos curiosos de Steve, ya le vamos a decir Steve, que fue un budista. Él se inclinó por el budismo. El Steve Jobs quiso unir a un monasterio para convertirse en monje. De hecho, el maestro del monasterio va a casar a Jobs con su esposa. Pero uno de los conflictos más grandes que se puede pensar ahorita es cómo una religión que como principio tiene el desapego de cosas materiales y riquezas, mantenga a personas como Steve Jobs, que fueron unos multimillonarios que abarcaron un inmenso poder. Bueno, si tienes dinero, yo creo que puedes hacer lo que quieras. Bueno, también algo de la personalidad de Jobs es que en 2006 él funda Pixar, que después la vende a Disney por $7,400 millones. Pero pocos años antes, Steve Jobs había comprado los estudios de animación, sí, a George Lucas, en un precio, como diríamos aquí, a precio de huevo, por $5 millones. Y posteriormente invierte otros $5 millones en la compañía, dando un total de $10 millones. Él adquiere en 5, lo mejora con otros 5, un total de $10 millones, y los vende después a $7,400 millones. ¿Qué tal ese negocio? Bueno, pues otra de las curiosidades de Steve, y bueno, son curiosidades de su cotidianidad, es que tú no podías encontrarte en el ascensor con Steve Jobs. ¿Por qué? Porque si te encontrabas en el ascensor con Steve Jobs, él en ese ratito te obligaba a preparar un informe para que le digas cómo vas con los trabajos en la compañía. Entonces no podías encontrarte en el ascensor con él. Además que tampoco podía verte comer ni papas fritas, ni Coca-Cola, nada por el estilo. Los empleados, de hecho, cuentan que los empleados tenían que guardar todas esas cosas en los cajones para que no los vea, porque, como les comentábamos, Steve Jobs era vegetariano. Él amaba las zanahorias. De hecho, sabía ir a la compañía de color naranja porque comía muchas zanahorias. Eso te produce ese efecto en la piel. Entonces, porque comía bastantes zanahorias, Steve Jobs iba naranja a la compañía. Por eso no podías. No nombres papas fritas en esa compañía. Bueno, es algo de, en este primer segmento, de lo que fue su vida y las curiosidades de lo que fue su empresa. Es la empresa gigantesca de tecnología Apple. Pero en el siguiente segmento hablaremos del lado negro de Apple, como es la obsolescencia programada en sus productos y sobre todo las fábricas que ensamblan todo lo que es Apple en China y sobre todo en Asia. Nosotros le dejamos con la siguiente canción que están escuchando, Daniel Betancourt, Tus Colores. No te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, aclárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Turquesa, café bambú, alma violeta, cama de azul, roca mulata, croma continuamos en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, en el tema central del día de hoy estamos hablando sobre Steve Jobs y la gigante Apple, de la cual es fundador. Estamos tocando algunos aspectos de su vida, curiosidades de la gigantesca compañía. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la obsolescencia programada de los productos, ya que Apple está dentro de los mayores fabricantes y también dentro de los que programan esta obsolescencia con mayor rapidez. Bueno, para algunos que no saben, la obsolescencia programada es un método de las compañías capitalistas donde debilitan materiales, programan fallos a propósito en todos los productos. Bueno, en este caso Apple los programa en componentes, en materiales y en sistemas operativos. Bueno, también hay una obsolescencia que es la obsolescencia estética, que eso ya depende mayormente de los usuarios. Sí, como estábamos comentando, entre la música, la obsolescencia estética es la necesidad que tú tienes de cambiar el producto porque en el mercado ha salido un nuevo producto. Como poníamos, por ejemplo, hace rato que si salía un... tenemos el iPhone 5 y el próximo año sale el iPhone 10, por ejemplo. Entonces, necesitamos el iPhone 10 porque necesitamos ser actualizados, necesitamos cosas nuevas. Entonces, esa es la obsolescencia estética, que también en parte tiene elementos como los que te propone la compañía y los tuyos. Es decir, tú necesitas eso porque quieres estar actualizado. Es decir, ya son cosas un poquito más personales. Pero de igual es, digamos que una pequeña ridiculez de la mente humana, pero después de todo, eso es lo que tenemos en este mercado capitalista. Exactamente, bueno, dentro de lo que es algunas demandas por obsolescencia programada contra Apple, hay una famosa que se indemnizó a un usuario. Bueno, hay algunos, pero este usuario es el que ganó el mayor porcentaje. Es en las baterías de los iPads, perdón, los reproductores de música. A las iPhone. Los iPhone. Bueno, las baterías, bueno, la obsolescencia programada son estrategias internas que no se pueden revelar, pero él había adquirido hay un reproductor de música de Apple, no me acuerdo exactamente la línea, y en un año exactamente su batería dejó de funcionar. Entonces él demandó a Apple, los cuales por un momento no le hicieron caso. Pero después, cuando ya se incrementaron las demandas, aceptaron que su obsolescencia programada estaba para un año. Entonces, hubo una queja y después de esta demanda que perdieron, aumentaron su obsolescencia programada a mayor vida útil, no solo de los reproductores, sino de todos los equipos portátiles. Pero no es tan solo la obsolescencia programada en los aparatos tecnológicos, también en los aparatos de vida cotidiana. Vemos que los fabricantes crean te dan una garantía primero de donde tú puedes reclamar por cierto daño. Pero después, como conocemos y desde vista de todos, algunos productos están fabricados para dañarse. Es decir, para ya después de cumplir su vida útil que la compañía considera, se daña. Cabe recalcar, había un ejemplo del foco que nosotros usamos todos los días. Crearon un foco que nunca se terminaba, nunca se apagaba, nunca se quemaba. Entonces, y sigue funcionando en una estación de bomberos de los Estados Unidos. Pero más de 100 años funcionando ininterrumpidamente. Y actualmente tenemos esos focos que se dañan a cada rato. Entonces ya vemos cómo las compañías se van configurando, ese tipo de cosas. Es un pacto mundial. Bueno, en ese reportaje de obsolescencia programada, que les recomiendo que lo busquen en YouTube, hablaba Osram, es una empresa holandesa que fabrica focos. Hablaba el actual cabeza, o sea, el presidente, que era el tataranieto del fundador, y él explicaba este pacto de todas las compañías capitalistas en debilitar los materiales para que los focos tuvieran una duración de 1000 horas, a comparación de los primeros que no tenían una fecha de caducidad, pongámosle. Entonces después de ellos programan esta obsolescencia, ¿sí? Y el dirigente y el presidente de Osram dio a conocer eso, porque habían documentos en que te obligaban a debilitar los materiales. Sí, te vendía la patente, pero te obligaban a debilitar los materiales para que la gente siga comprando. Es igual el material, el nylon, sí, cuando salió, las famosas medias, sí, las propagandas de publicidad que se anunciaban en la televisión, se veía que las medias ataban a dos carros y podían ser remolcados. pero vieron que este negocio no era factible y igual debilitaron, obligaron a los ingenieros a debilitar el nylon para que sea frágil y la gente compre con más frecuencia las medias. ¿Qué te parece? Bueno, lo importante que deben reconocer ustedes es que para producir este fenómeno de la obsolescencia programada es que los fabricantes debilitan la calidad de sus productos para que exista una mayor cantidad, una mayor demanda de consumo de los productos. Entonces, como vemos en el foco, hemos visto que hay un foco que hasta hoy sigue encendido, pero nosotros tenemos que usar esos focos que se dañan, no sé, cada 3 meses. Entonces, igualmente encontramos en otros productos, como en los repuestos también de coches, que también se tienen un término de duración y nos obligan a nosotros a comprarlos. Ya, y como les comentaba al principio, Apple es una de las mayores empresas que tienen una obsolescencia programada rígida. Es así que en el sistema operativo, el iOS 8, evidencia un proceso de obsolescencia programada acelerado, ya que los teléfonos de generaciones pasadas, como los iPhone 2G, 3G, 3GS, o modelos antiguos, no pueden utilizar con esta versión del programa. También Laura Truco, que es una estudiante de la Universidad de Harvard, evidenció esto y lo sacó al público, ya que efectivamente medía el rendimiento de los equipos móviles y exactamente dentro de un año comienzan a bajar su rendimiento, todos. Y también hay un... ¿cómo es? Lo que decía Israel, la obsolescencia estética es causada por la psicología de los usuarios, provocado porque los productos todavía funcionan, pero son sustituidos debido a características subjetivas, como son colores, accesorios en sobre todo a las aplicaciones también tienen obsolescencia porque en los modelos antiguos ya no te cogen. Entonces tú dices, no, o sea, tengo que comprar la versión nueva para que me funcione este programa. Y tenemos los ejemplos de Windows, por ejemplo. Entonces, esos son uno de los puntos a tratar en este programa, pero nosotros nos volvemos después de estos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exactamente, no se muevan. Estás escuchando Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Estamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, en el segmento anterior hablábamos sobre lo que es Apple, algo de Steve Jobs, curiosidades de la gigantesca corporación. La obsolescencia programada. Y también algo que nos faltó, pero va a ser muy breve, es su relación con las fábricas chinas, ya que en un reportaje de la BBC se evidenció que periodistas infiltrados vivieron con varias personas en las fábricas de Apple en China, en la que evidenciaron jornadas intensivas de 18 días seguidos sin días libres, haciéndose permitiendo descansos no en lugares apropiados sino dentro de las mismas instalaciones. Habían dentro del reportaje habían trabajadores que dormían o descansaban, mejor dicho, al lado de las computadoras o de cables de alta tensión. También de lo que evidenció este reportaje de las relaciones laborales, un informe publicado en el 2012 reveló suicidios, disturbios y otros problemas interminables en las fábricas de Foxconn, esto es en China, ¿sí? La BBC también mostró en Indonesia, donde Apple aseguraba tener una política ética para la compra de materia prima, pero a su vez también después del reportaje admitió que partes de ellas podrían haberse filtrado del mercado ilegal. O sea que obtenían los materiales, ¿sí?, de Indonesia, pero también lo obtenían del mercado negro, y dentro de Indonesia, al extraer materiales para la fabricación de componentes eléctricos, se evidenciaban que habían menores de edad trabajando, no para Apple, o sea, para Apple, pero encubiertos, igual en jornadas bastante largas. Una de las curiosidades también de este tipo de mercados internacionales y de mercados mundiales es que se llama la deslocalización del producto, es decir, piezas se fabrican en distintos lugares y lo único que hacen en ciertos lugares es ensamblarlas. Entonces, cada pieza que vas a buscar en digamos, una pieza se fabrica en Ecuador, es porque la obra de mano, la obra aquí es muy barata. La mano de obra aquí en el país es muy barata, digamos, para fabricar, yo qué sé, el teclado, por ejemplo, aquí es barata. En Colombia la mano de obra es barata para fabricar la pantallita. Entonces eso se llama la deslocalización de cada producto. Cada producto, una pequeña parte se fabrica en cada lugar y en una ensambladora general simplemente se lo arma. Y eso te cuesta, es barato, para la compañía es barata. Y bueno, para la mano de obra nada, porque es muy poco para lo que gana. Exactamente, es como acá los servicios terciarizados, lo que sean exactamente, se basaba en lo que es servicio al cliente. Porque salía barato pagar a otra empresa para que atienda las quejas mientras ellos siguen funcionando normalmente. Bueno, eso es algo de los puntos buenos y puntos malos sobre la gigantesca corporación Apple. Y ahora vamos a hablar de... Bueno, un tema más fresco. Un tema súper fresco, porque todo el mundo hemos visto y hemos escuchado sobre los personajes que salen en la televisión. Y estamos hablando de personajes como Goku, personajes como Vegeta, como Bulma, como el maestro Roshi. Porque vamos a hablar, ¿qué pasó un día como hoy, mi querido y honorable Leo? Se estrenaba el anime de Dragon Ball un 26 de febrero de 1986. Este anime es creado por Akira Toriyama. Fue producido y transmitido por Fuji Televisión hasta el 12 de abril de 1989. Varios de los integrantes del equipo de producción también habían sido ayudantes de Toriyama. Y cabe recalcar que aquí en el país, corríjanme si estoy mal, vino en 1998, de mano de la cadena en ese tiempo de Telesistema, y daba en horario triple A, verás. O sea, daba en el horario donde daba, tenían que poner la novela que más pegaba. Entonces, en ese horario daba Dragon Ball Z. Y era porque eso era un fenómeno mundial. Es que hasta hoy sigue siendo un fenómeno mundial, Dragon Ball Z. Todo el mundo sabe qué es Dragon Ball Z y sus secuelas, ¿no? Dragon Ball GT y Dragon Ball la primera parte. Entonces, todo el mundo sabe lo que es eso. Y es porque fue un fenómeno mundial y lo estamos comentando el día de hoy. Efectivamente, bueno. En la primera parte del manga que se llevó a la televisión, el anime cuenta con 153 episodios. La continuación de Dragon Ball Z se transmitió desde 1989 hasta el año 1996 y tuvo un total de 291 episodios. Bueno, pues una de las curiosidades de Dragon Ball Z es que al principio Akira Toriyama pensó en el personaje principal, o sea, Goku, como una niña. No iba a ser niño Goku. Pero después de reflexionar y consultar con la almohada, supongo, no sé yo, Akira Toriyama dio la idea de que mejor Goku sea un niño. Efectivamente, bueno, también dentro de lo que es creación de personajes, Toriyama utilizó mucho lo que es, más que su imaginación. Y algunas de las curiosidades dicen que los nombres de los androides 17 y 18... cuando eran seres humanos normales, eran Lápiz, el androide 17, y Lazuli, el número 18. Y la unión de ambas palabras es Lápiz-Lazuli, que es el nombre de una piedra preciosa de color azul brillante que lo usaban mucho los faraones egipcios. Y continuamos con los nombres de villanos, pues también en la última saga de Dragon Ball Z, los nombres de los villanos de esta última saga formaban juntos un fragmento de una canción de una película de Disney, BDB, Badibi Boo, que era una canción que venía de la película La Cenicienta. Además, otra de las curiosidades es que el personaje principal, Goku, puede pelear contra todos los androides posibles, puede, no sé, matar a Freezer, puede sacar el puño del dragón, pero uno de los miedos que tiene... Eso, estamos escuchando la canción ahorita, estábamos buscándola hace rato, ahorita está aquí en la canción. Entonces, uno de los miedos que tiene Goku, ese gran personaje, es que tiene pavor a las inyecciones. Pero puede matar a todo mundo, pero tiene miedo a las inyecciones. Y eso lo demuestra en uno de los capítulos donde su esposa le va a hacer inyectar y él no se deja. Bueno, una de las curiosidades que son, yo creo que es elemental mencionarla, es que Dragon Ball Z originalmente se iba a llamar Dragon Ball 2, pero el diseñador del logo confundió al número con la letra Z. Sin embargo, el diseño le gustó a Toriyama, por lo que dejó la Z como un feliz accidente. Bueno, pues el Kamehameha fue nombrado así en memoria a un antiguo rey de Hawái que tenía un físico sorprendente, y es una de las razones por la cual nosotros vemos al maestro Roshi con ese estilo hawaiano que vive en una isla y todo eso, pero cuando se enoja el maestro Roshi también se convierte en el super maestro Roshi. Entonces fue en honor a un rey de Hawái. También otra de las curiosidades es que los habitantes de Namek no comen, sino solo beben agua. Exactamente. Bueno, dentro de lo que fue el impacto del anime llevado a la televisión, creo que, como tú dijiste, vino al país ya pasado los 90. O sea, en otras partes del mundo ya la primera saga del cómic ya había pasado por completo. Pero igual fue aceptada aquí también. También fue... no solo en Ecuador, sino en América del Sur. El horario triple A, o sea, donde todo mundo estaba mirando la televisión, allí tenía que salir Dragon Ball Z. Bueno, y dentro de lo que... No sé si tú seguiste la saga completa. Capítulos, bueno, de la primera sí, pero ya después ya capítulos. Sí, pero la primera sí. La primera sí. Ya. No sé, de lo que a mí me llamaba la atención es la variedad de personajes que aparecían. Sobre todo los asiáticos en este aspecto, y bueno, sobre todo los japoneses, tienen una, yo creo que un don de lo que es creación de personajes, y sobre todo ese estilismo que le dan a los personajes. Eso es lo que a mí me llamaba más la atención al principio, pero después con el seguir de los capítulos ya iba entretejiendo la historia. Pero en sí, lo que como criterio personal, lo que me llamó más la atención fue en la variedad de personajes, sus características, y cada uno era diferente al otro. Eso es lo que le daba, para mí, una riqueza al anime. Y una de las curiosidades también del anime es cómo catalogaba Akira Toriyama a los personajes, porque además tenía nombres, en especial el planeta Vegeta tenía nombres de verduras. Por ejemplo, Vegeta significa vegetariano, y que es el príncipe de los guerreros. También Son Goku, y algunos lo dicen Kakarot, que en inglés carrot es zanahoria. Entonces vamos viendo que también la creación de personajes se mezclan con cositas nuestras de cada día. Entonces También Trunks y Bra son dos nombres distintos. Trunks, que literalmente significa calzones, y Bra, que es la abreviación en inglés de sujetador. Entonces vemos como esos, no, esos personajes también tienen ciertas características y unos nombres muy interesantes. Efectivamente, como creador de cualquier tema de ficción o de anime o de lo que quieras expresar una idea, yo creo que tienes que agarrarte de lo que hay. Y no les comento de Freezer, por ejemplo. Ya Freezer, ya todos sabemos freeze, frío. Entonces vemos también esas relaciones de nombres. Freezer, que es congelador, y el hermano de Freezer, que se llama Coola, que es cooler en inglés, que también es congelador, y su padre King Cool, que es el rey del frío. Entonces vemos que los nombres también tienen mucho que ver en la creación de personajes. Efectivamente, y sobre todo después de lo que yo creo que enganchó a la mayoría de gente, es la historia de Goku, sobre todo también por lo que ponen mucho énfasis la cultura oriental, que son las peleas y las artes marciales. Y también los dioses. También bueno, vemos, la mitología. También vemos una mezcla de mitología en toda la región asiática impregnada en Goku. Y además cabe recalcar que en internet también hay varios cortos sobre Goku, o sea, cortos hechos por fanáticos que hacen en persona, que es, les digo, es mejor que la película que salió hace un par de años. Y además, creo que en el 2016 o el 2017 se va a estrenar una nueva película de Goku. Efectivamente. A la gente que quiera ver. Bueno, vamos a una pausa. ¿Y con qué vamos? Bueno, pues a continuación vamos a escuchar el opening de Dragon Ball Z. Cielo resplandece a mi alrededor, volar destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes luchar hoy el cielo azul que da furia un golpe de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una glaciar, podrás ver de cerca gran dragón. ¡Shala! ¡Exhala! No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. ¡Shala! ¡Exhala! Gigante mi corazón, siente emoción, haré una quejita. Bueno, otra de las curiosidades de Dragon Ball Z es que al principio Akira Toriyama quería ponerle a Gohan, en vez de Gohan, Einstein. Haciendo en ¿Y el honor motivo? El motivo era, es mucho más que evidente, pues el motivo era en honor al físico Albert Einstein. Entonces, le quiso llamar Einstein, pero claro, obviamente, no pegaba en la trama de Goku. Entonces después dijo, pongámosle Gohan. Entonces, Gohan. Que también significa, es un juego de palabras, que significa región al cielo. Entonces, efectivamente, bueno, esas son algunas de las curiosidades de Dragon Ball Z, uno de los cómics más difundidos dentro de lo que es... Más leídos, vistos, todo eso. Ah, sobre todo de la serie televisiva, porque como les decía, hasta 1996-97 tenía ya como 291 capítulos, que poniéndose a pensar, son... Es una historia, es una vida completa. Y hay nuevas versiones. Ahorita está la versión Zetakai, que también creo que es una versión resumida de todas las sagas. Y bueno, también venden en cualquier puestito de la esquina, usted va a encontrar, diga, véndame la saga de Freezer. Entonces le va a dar la saga de Freezer, le van a dar la saga de Cell. Entonces, Goku es un gran personaje y espero que todos los niños que actualmente, si no lo han visto, por favor, chequen internet o chequen algún canal por allí que esté dando, porque Goku es uno de esos animes de los ídolos del Israel. Yo crecí viendo Goku, te digo, antes de las noticias me sentaba allí y todos mis primos en filas, cada uno ahí sentados mirando a Goku. Es que, ¿por qué era interesante? Es porque es, digo, como un fenómeno enorme aquí en el país y creo que aquí en todo el mundo. Entonces, es por eso que es muy recomendable. Efectivamente, bueno, vamos a seguir con otra tendencia dentro de lo que es este programa. Y nos remontamos al año de 1936 porque se fabricó un auto que hasta ahora lo puedes ver en cualquier parte de las carreteras de cualquier parte del mundo. Y estamos hablando de lo que es el famoso escarabajo de Volkswagen, ya que en los años de 1930 surgió en la Alemania el proyecto de construir un automóvil que fuese accesible para un gran número de personas, como una de las políticas de Estado de ese entonces para el bienestar de la gente de la Alemania en ese entonces todavía no nazi. Bueno, pues fue Hitler quien propuso a Ferdinand Porsche discutir sobre el desarrollo de un Volkswagen que se convierte en un vehículo popular, es decir, un vehículo para el pueblo, que esté al alcance de la economía de todos. Entonces, ¿qué características debería tener este Volkswagen, que es un vehículo del pueblo? Bueno, pues debería ser un vehículo que sea capaz de transportar a 2 adultos y a 3 niños a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Y además que no debiese costar más de 900 Reichsmark, que era el dinero en Alemania. Y también que el propio Hitler le va a recomendar a Ferdinand Porsche que se fije en la naturaleza para poder conseguir esa línea aerodinámica y maleable que pedía para que a este carro. Efectivamente, dentro de otra de las exigencias para que el coche fuese sobre todo durable es que se fuera de fácil mantenimiento. Y como estamos hablando antes de las obsolescencias programadas, no le dieran mucha ¿cómo se llama cuando debilitas un metal? Sea más puro. Maleable. Maleable. O sea, ajá. Cuando no lo combinas con otros metales, no lo amalgames. Ya. Sino que, ajá. Entonces, fue esa otra de las exigencias, que fuera duradero. Y como ustedes ven, yo creo que se resultó bastante bueno el auto. Y hasta que... Y también pidió que este carro pueda aguantar el peor trato del mundo. Es decir, en pocas, Hitler pidió a Ferdinand Porsche que creara una mula. Una mula de acero. Una mula de acero. Para que sea un vehículo del pueblo y para el pueblo y muy barato. Y bueno, aunque sabemos las atrocidades que cometió la Alemania de Hitler, conocemos que actualmente él fue uno de los impulsores de la creación del Volkswagen. El primer modelo del Volkswagen se llamó KDF Wagen, que significa como algo así como la fuerza por la alegría o la fuerza por el medio de la alegría. Entonces, Ferdinand formula los parámetros originales para este Volkswagen y, sin embargo, esta producción fue financiada completamente por el Tercer Reich. Bueno, también dentro de las políticas de Estado de la Alemania nazi, como decía el Israel en 1933, Hitler, dentro de lo que es su plan estratégico económico, decide dar un impulso o relanzar las fábricas existentes y potenciarlas, porque dentro de lo que es el mercado automovilístico, las fábricas inglesas y francesas estaban superiores a las alemanas. Entonces, en 1933 lanza este plan de reactivación económica y potencia las fábricas existentes. Y en ese entonces le da una prioridad a Volkswagen por el modelo que él pedía, que ya dijimos, algunas de sus características. Siempre me han preguntado por qué no apuntó a la bicicleta, a modernizar la bicicleta. Bueno, pues Porsche, después de todo, odiaba el nombre de la primera versión de Volkswagen, KDF Wagen, porque él prefería este nombre, el Volkswagen, porque además pega y suena bien. Y después, incluso cuando ya estaban diseñados los primeros prototipos de este carro, ya la gente empezaba a ponerle un sobrenombre. Lo llamaban Beetle, y en pocas ya la gente decía que este diseño tenía la forma de un escarabajo. Entonces ya empieza popularmente a tomar este nombre de escarabajo, porque la gente ya lo estaba diciendo en todo barrio, en toda esquina. Entonces... Además, el auto es la forma de un escarabajo. Dígame usted, amigo oyente que está escuchándonos, ¿no tiene forma de escarabajo? Sí. Entonces, ese es un Volkswagen, un auto para el pueblo y que es igual... Hecho de piedra. Hecho de piedra y como una mula. Bueno, dentro de lo que es esta exigencia de fabricación que lo hizo famoso el escarabajo es que la maquinaria y el chasis del tipo 1, sí, o sea, de los primeros prototipos, ya no prototipos, sino de los primeros Volkswagen que se fabricaron, también fueron utilizados en vehículos militares, incluyendo el Kubelwagen, que después fue adaptado al Volkswagen tipo 181. También se utilizaron este diseño de Volkswagen para vehículos como el Thing, todos estos son militares en Estados Unidos, y el Safari, que es conocido en América Latina. Pues la compañía Volkswagen también debe su existencia, ya estamos hablando de la posguerra, al oficial británico mayor Ivan Hirst, porque después de la guerra Hirst fue encomendado a tomar el control de la planta, que estaba destrozado por miles de bombas, a la cual había sido capturado por los estadounidenses. Entonces, la planta tenía que venderse, es decir, esta planta no va más, ya los Volkswagen hasta ahí llegaron. Sin embargo, Hirst persuadió a toda la milicia británica para la construcción de 20.000 vehículos. Y en 1946 ya la planta producía 1.000 autos al mes, y además ya la ciudad donde se encontraba van a cambiar de nombre, y se van a llamar Volkswagen y otra ciudad Wolfsburg, respectivamente. En los años de 1785, los escarabajos fueron fabricados en una factoría cercana de Wolfsburg, en la Alemania de 1945. Efectivamente, dentro de los bombardeos estadounidenses a los puntos estratégicos de la Alemania nazi, incluían las plantas industriales, y lógicamente que dentro de lo que es la Volkswagen, no solo fabricaban motores para automóviles, sino también fabricaban armas, ¿no? Y motores para, sean la Luftwaffe, que era la fuerza aérea de la Alemania nazi. Es por eso que fue bombardeada por los estadounidenses, y como tú dices, el general, el militar británico salvó esta fábrica. Y bueno, pues actualmente los Volkswagen, como estábamos hablando, no tienen su obsolescencia programada, bien programada, porque siguen durando hasta el día de hoy. En las calles podemos ver cualquier tipo de estos carros andando por allí. Y además, creo que a mí me gustaría tener uno después de todo. Después de que hayan pasado mucho tiempo, creo que sí, un Volkswagen creo que es uno de esos carros que aguanta todo, y esos son los que se necesitan aquí, especialmente en algunos lugares donde todavía no han llegado las magníficas carreteras. Efectivamente, bueno, fue creado para esto, ¿no? Para durar, y efectivamente se popularizó, como te decía al principio del programa, en México. Sí, la mayor flota de taxis en décadas anteriores eran de Volkswagen, y también se crearon juegos parecidos a los que tenemos aquí. Bueno, aquí se le conoce como Pichirilo. Ah, los Pichirilos, claro. Sí, en Colombia también. En Colombia lo dicen Pichirilos. En Colombia lo dicen Pichirilos. Bueno, en México hay un juego que se llama, igual, es parecido acá, pero se llama el Bocho. Le dicen el Bocho. En Chile también le dicen el Bocho, el Bochito. Y bueno, aquí se le conoce como el Pichirilo. Pichirilo también. Son esos verbitos que le ponemos, esos infinitivos. Para que vean que tienen hasta pega. Y hay Volkswagen que son remodelados, o sea, claro, tuneados, digamos. Ajá. Y se lo vemos bien con unos aros gigantes. y son descapotables algunos. Bueno, dejamos aquí a lo que es Volkswagen. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Pulpo 3 con su tema Cuco. Y regresamos. Bueno, creo que nos ha quedado corto el tiempo. Bueno, hemos topado, bueno, algunos de los temas bastante interesantes que, lógicamente, hay más información, pero la hemos tratado de resumir. Bueno, sobre todo, gracias por sintonizarnos todos los sábados de 5 a 6. Esto fue Contagio Universal, mi nombre es Milo y esperamos que la próxima semana nos acompañen nuevamente. Así que, si de pronto les interesan los temas, no lo nieguen, no lo dude, investíguelo. Mi nombre es Israel Carrasco y nos vemos la próxima semana en Contagio Universal. Tu radio revista semanal.